Mi nombre es Nahuel Cornejo, de la radio local Parabachasca. Estamos acá finalizando la asamblea anual de Farco 2015. Muy contento de estar compartiendo con todos los compañeros del país esta red federal que tanto nos fortalece. Es el segundo año que participamos y creo que uno se va de acá con la cabeza llena de ideas, con el cuerpo lleno de ganas de hacer cosas para fortalecer la radio en la que trabajamos y para fortalecer la red Farco. Creo que es una instancia imperdible para cualquier compañero. Estamos felices.